días del campo y de la ciudad. Les saluda una vez más este miércoles 9 de marzo de 2016. En esta ocasión voy a compartir algunos materiales grabados recientemente en una de las actividades llevadas a cabo con relación a el acuerdo transpacífico ATP, que otros llaman TTP, Tratado Transpacífico, y otros TPP. Pero de lo que se trata es de un acuerdo, una nueva ignominia para la economía global, ya que se nos va a imponer este asunto. Ya se firmó, todavía falta que lo ratifiquen los legisladores de los 12 países que van a participar, pero yo ya empecé sin antes haber presentado al equipo que constituye este programa, que somos Raulito Núñez en los controles técnicos, Sergio Canales en la asistencia de producción. No ha llegado, esperemos que todo esté bien para Juan Antonio Vázquez, que nos apoya en los teléfonos, si no, pues aquí está Sergio. Y Marco Díaz León, en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. La semana pasada habíamos iniciado la transmisión del disco Caña Dulce y Caña Brava. Son los jarochos. Pues son tres chavas y un joven que pues, a mí me gusta bastante su estilo. A ver qué le parece usted. La semana pasada, insisto, lo había iniciado, pero no lo concluimos, si es de que vamos a hacerlo. Iniciando con la 9, por favor, Rulito. ¿Qué es el Balagú? A ver qué tal que le parece. Vengo a brindarte el calor del campo como una alfombra, del campo como una alfombra, vengo a brindarte el calor y la perfumada sombra de los naranjos en flor. Vengo a brindarte el calor del campo como una alfombra. Harinas y más harinas, harinas de arena y roca, en tu labio jadeando va mi beso y en tu boca. lágrimas ariles, ariles de amanecer, son los que la marcha se ve, te dejaría de querer. Pues caña dulce, caña brava, es lo que vamos a estar escuchando en esta primera parte del programa Sones Jarochos, que empezamos la semana pasada al compartir la invitación para, pues ya prácticamente se está acabando la exposición Milpa, ritual imprescindible, que se está llevando a cabo ahí en el Jardín Botánico del Instituto de Biología. Y lo organiza la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Arte, Ciencia y Resistencia. El próximo sábado, el sábado 12 se va a llevar a cabo, es el próximo sábado, el concierto de plantas para plantas, así se llama, con el laúd Plasmat, en el invernadero de plantas madre del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Esto será a partir de las 11 de la mañana en el invernadero de plantas madre del Jardín Botánico. Ahí en la entrada del Jardín Botánico puede usted preguntar por esta actividad que se va a llevar a cabo en este invernadero. También el sábado próximo se va a presentar una instalación, ya prácticamente es la última actividad, es un memorial de ausentes, las orquídeas desaparecidas de la Reserva del Pedregal de San Ángel, y con eso concluye prácticamente la serie de actividades de la exposición Milpa Ritual Imprescindible, que se llevó a cabo desde mediados de noviembre, y será hasta el sábado 19 que concluya, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde se llevará a cabo la clausura, en donde se va esta clausura de la Milpa Ritual Imprescindible. Así se llama, de la Milpa, ritual imprescindible a la soberanía alimentaria. Pues va a participar nuestra querida amiga, la maestra Cristina Barros, la doctora Catherine Good, coordinadora del Diplomado de Cocinas y Cultura Alimentaria en México, y la doctora Laurelena Corona de la Peña. Además van a estar otros artistas como Javier del Cueto, que estuvo la semana pasada aquí con nosotros, Urs Graf, Damián Ortega, Fernando Palma, Francisco Toledo y Gabriel Macotel en el foro Dalia. Se va a hacer una mesa redonda con todos estos artistas, más algunos chefs, cocineros, académicos, y bueno, con eso se va a concluir las actividades de la exposición Milpa Ritual Imprescindible, que pues aquí hemos estado invitando y que ya prácticamente va de salida. Tiene usted esta semana y la siguiente hasta el 19 de marzo para irla a visitar. Hay pocas obras, pero bien seleccionadas, muy muy pertinentes, entre las que se presenta una colección de mazorcas. Le tardó este artista, como nos lo dijo la semana pasada, alrededor de tres años en elaborar estas mazorquitas multicolores que son las que abren la exposición. Muy bonitas obras, muy atractiva propuesta para reflexionar acerca de los maíces transgénicos. También tenemos buenas noticias con relación a la acción colectiva en defensa del maíz, la acción jurídica en defensa del maíz, pero esto, de esto vamos a hablar después del siguiente corte musical, nuevamente con Caña Dulce, Caña Brava. Vamos a escuchar la que sigue, por favor, Rolito. Este es el Pájaro Q. Pájaro Q, Caña Dulce y Caña Brava es el grupo que nos está haciendo alegre esta mañana húmeda, lluviosa, del 9 de marzo del 2016, que en el calendario mexicano, como todo empecé diciendo de qué se iba a tratar, pero sin dar los créditos ni la fecha en el calendario tonalámatl, pero ahí va, los créditos ya los di, la fecha del día de hoy es 1 agua, Seatl, 1 agua, y recuerdo que estamos en el fin del año mexicano, y con esto también recuerdo que tengo que ir a buscar una agenda que contiene el Tlalnamic Tonalámatl para compartirlo aquí con nuestro querido auditorio. Estamos en el cuarto Nemontemi y el quinto obviamente será mañana para dar inicio al año nuevo, al Nahuitecpatl, el 11, el viernes, el próximo viernes inicia el año nuevo Nahui, Tecpatl 4, Pedernal. Y son 5 de la mañana con 20 minutos. Les recordamos también que el próximo sábado, este próximo 12 de marzo, se va a llevar a cabo la 19 Feria del Maíz y otras semillas nativas en la comunidad de Vicente Guerrero, municipio Españita, en Tlaxcala. Y esta feria pues ya tiene 19 exposiciones a cargo de la comunidad y el grupo Vicente Guerrero, que trabajan en la protección y en el mejoramiento pues de los maíces nativos y otras semillas nativas. Va a haber una salida que invita Francisco Javier Ramos, Paco Ramos, y nos deja un teléfono por si usted no se conoce el camino o cualquier cosa y quiera acompañar esta actividad, puede marcar el teléfono fijo de la oficina de Al Natural Turismo Sustentable, es el 5794-7486, repito, 5794-7486. Y hay un celular que es el 55 35 09 89 11, repito, 55 35 07 89 11. Esto es, son teléfonos de Al Natural Turismo Sustentable para coordinar la salida a la 19 Feria del Maíz. Aquí se tiene que entrar con una cooperacha, porque pues incluye la cooperacha, incluye el transporte, un desayuno y el pago de los guías para llegar allá a Vicente Guerrero. Es muy muy bonito el recorrido, recomendable. Yo no voy a poder ir, pero se lo recomiendo a los que no conozcan esta actividad. 5 de la mañana con 23 minutos, prácticamente escucha usted el campo y de la ciudad, y ya vi que llegó por ahí Juan Antonio Vázquez. Qué bueno que todo en orden, a pesar de estar lloviendo y que viene en su bici, ya está por acá con nosotros. Le recordamos nuestros teléfonos, 41-55-1060, repito, 41-55-1060, o bien el, a ver si funciona, el 01800 080 1060. Vamos a nuestra cápsula, por favor, Raulito Núñez, de las y el corazón del agua, y escucharemos desde el punto de vista de la cultura náhuatl de esta región de Guerrero una narración de cómo cuidan los animales el agua. Los mitos son actos colectivos de creación. Ofrecen respuesta a los desafíos de la naturaleza

Montañas de basura en todas partes, la seguridad pública y de tránsito pésima, y lo peor es que en la delegación solo te dan respuestas con promesas por escrito, nunca se soluciona nada. Aquí, en Iztapalapa, tenemos un gobierno delegacional de utopía, un gobierno de fantasía, dice Arturo Hernández. Además de todos estos atributos, otro es que es la delegación más poblada del Distrito Federal. Son ya 5 de la mañana con prácticamente 35 minutos y vamos a escuchar una pieza musical antes de ir a nuestro semanario. Son unas pocas notas que voy a destacar el día de hoy. La que sigue, por favor, Raulito, que se llama La Lloroncita. final de película. Pues ya son 5 de la mañana, prácticamente con 40 minutos. Escuche usted el campo y de la ciudad. Si gusta marcar, no deje que se duerma Juan Antonio Vázquez, que llegó a pesar de la lluvia en su terrible bicicleta, así es de que, pues hágale sentirse útil en la vida. le gusta el trabajito este de apoyar los teléfonos y pues sí, es muy pertinente su apoyo. Muy agradecido estoy con su trabajito este, insisto, de atender al auditorio. Vamos a nuestro semanario, por favor, Raulito. Decía yo, son 5 de la mañana con 40 minutos. Inicio a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 2 de marzo, tenemos que en un año, en solo un año, la lista de personas no localizadas en el país entero aumentó en 1.922 casos, casi 2.000 personas no localizadas. Y pasó de 25.200 a 27.200 y cachito en el fuero común, y creció 946 casos en el federal. Es un problema de alto impacto e impone altos costos a la imagen del Estado, ha dicho la PGR, y pues por lo visto no lo atienden demasiado, tienen más otras temáticas que esta de las personas desaparecidas, no localizadas, levantadas, secuestradas, violentadas. Pues ese es el caso patético. La nota de Fabiola Martínez. Las artes son la única oportunidad para construir un mundo justo, dice el EZLN, al convocar al festival Comparte por la Humanidad, y esto se llevará a cabo entre el 17 y el 30 de julio próximo. En un comunicado firmado por el subcomandante insurgente Moisés, explicó que para el zapatismo, artista es toda persona que reivindique su actividad como arte independientemente de cánones, críticas de arte, museos, wikipedias y demás esquemas de especialistas. Es decir, las actividades humanas. Y añadió que las ciencias y las artes representan la única oportunidad seria de construcción de un mundo más justo y racional. Y comentó que los pueblos originarios y quienes viven, resisten y luchan en los sótanos en todo el mundo, son poseedores, entre otras cosas, de una sabiduría fundamental, la de la supervivencia en condiciones adversas. Y además, en ese mismo comunicado, recordó y convocó a su comandante Moisés a la fiesta en homenaje del Congreso Nacional Indígena por sus 20 años de lucha y resistencia. Esta se llevará a cabo en octubre en San Cristóbal de las Casas. Y también otra actividad más, un encuentro de las zapatistas, los zapatistas y las conciencias por la humanidad. Esto se va a realizar entre el 25 de diciembre y el 4 de enero del 2017. Ya tienen programadas estas actividades, a pesar de que como dicen algunos analistas, el Estado mexicano está preparando, según esta nota, una gran ofensiva contra los zapatistas. Esto lo dijo hubo un foro en Casa Lam y Luis Hernández Navarro habló de que cuando los zapatistas hablan, no es porque estén jugando, sino porque la amenaza es real, como dicen en su comunicado. Recordará usted que se comentó que ya habían proscrito las acusaciones de terrorismo, entre otras, contra el Sub Marcos y otros comandantes zapatistas, ya prescribieron. Bueno, pues ellos piensan que puede haber un ataque, una ofensiva, más es lo que nos dice ambas notas, una de Elio Enríquez, la primera, y la segunda de José Antonio Román. Organismos no gubernamentales, bueno, en este caso la Alianza Mexicana contra el Fracking, criticó los permisos que la Comisión Nacional de Hidrocarburos otorgó a Petróleos Mexicanos para abrir tres campos de exploración en el que se utilizará la técnica de fractura hidráulica, técnica que ya no se ocupa en muchas partes del mundo. Y esta alianza pide que se reabra, exige que se reabra el debate legislativo sobre el tema. Pues a lo mejor ya no sería Pemex, sino algunas de las iniciativas de otra naturaleza, ya no Pemex, sino empresas transnacionales o la iniciativa privada entraría con el fracking, que va a acabar de dar al traste con nuestra madre tierra. La nota es de Carolina Gómez Mena. El jueves 3 de marzo, Ayotzinapa es un ejemplo de la aparente colusión Estado, crimen organizado o crimen a secas, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una muestra de las graves deficiencias de las investigaciones de este tipo de casos, dice la Comisión, y persiste, añade, persiste una impunidad estructural casi absoluta. Esto lo indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual y añadió que México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años, en gran medida por la guerra contra el narcotráfico impulsada por el expresidente Calderón y al aumentar el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Por todo esto se ha desatado aún mayor violencia, así como violaciones graves a los derechos humanos, en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales. El informe se tituló Situación de los Derechos Humanos en México y la nota es de David Brooks. El informe del que me acabo de referir, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice el gobierno federal, parte de premisas y diagnósticos erróneos. No les gustó que dijeran la verdad. Y el gobierno refutó. Bueno, esto es un comunicado de varias instancias, Secretaría de Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de la PGR, y pues dicen estas instancias, estas instituciones del Estado mexicano, sí, de lo que queda del Estado mexicano, aduce que este reporte de la Comisión Interamericana desestimó o recogió solo parcialmente información que el Estado mexicano le entregó durante y posteriormente a la visita de sus comisionados el año pasado. Dicen que tuvo un sesgo inicial, es lo que dice estas instancias. El Estado mexicano trabaja, afirmó, trabaja constantemente para atender las causas y consecuencias de la violencia en el país generada por la delincuencia, es lo que respondió el Estado mexicano, entre otras cosas. La nota de Fabiola Martínez y Gustavo Castillo. La agricultura familiar es una alternativa contra la pobreza. Esto se dijo en la 34 Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, para América Latina y el Caribe. Nos dice la nota que en Brasil se producen al menos 80% de los alimentos que ahí mismo se consume gracias a la agricultura familiar. Y también en esta conferencia hubo un debate, un gran debate contra los transgénicos en esta 34 conferencia de la FAO. Dice la nota que ahí se pronunció estas palabras: queremos producir alimentos sanos que preserven la cultura, la biodiversidad y los ecosistemas. Una actividad que no considere la tierra como una mercancía y que garantice la dieta para generaciones futuras. Nos dice la nota de Matilde Pérez. Y más de 3.000 productores de agave, con el que se produce el mezcal, expusieron, o expondrán, dice, pero ya pasó, o sea que ya ocurrió, a Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, los efectos negativos del cambio de denominación a los destilados que contengan alguna variedad de esa planta, y consideran que la propuesta es resultado de un contubernio de la industria, de las autoridades. Ya lo habíamos comentado aquí, le quieren cambiar el nombre al mezcal, el nombre tradicional, centenario o milenario probablemente, y le quieren poner comil a cualquier destilado cuya materia prima sea alguna variedad de agave. Y esto será un gran negocio para las grandes empresas y anulará la producción artesanal de miles de mexicanos dedicados a la elaboración de bebidas hechas a base de la legendaria planta. Nos dice la nota de Julio Reina Quirós. El viernes 4 de marzo, nueva andanada de críticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí la señora Ruiz Massieu dijo que la Comisión debió reconocer avances y compromisos, además, la canciller considera que el documento que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cuestionando la función del Estado mexicano en materia de derechos humanos, que en este documento no fue la comisión objetiva ni equilibrada. La nota de Roberto Garduño y Enrique Méndez. Y autoridades violaron los derechos de Néstor Salgado García, así como la CRAC PC. Dice la nota que violaron los derechos de varios civiles. Dice: emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos la recomendación a diversas instancias del gobierno de Guerrero y plantea que se presenten iniciativas de ley para asegurar respeto a la autonomía de los pueblos. Ya son 20 años o más de los acuerdos de San Andrés y siguen sin cumplirse este respeto a la autonomía de los pueblos. La nota de José Antonio Román. Y México es capaz de enfrentar problemas de producción sin el maíz transgénico. Esto se discutió en el marco de la exposición La Milpa, ritual la milpa. Y ahí se discutió, lo vinieron aquí a presentar, ritual imprescindible, y ahí estuvieron varios científicos, Adelita San Vicente, Edgar Boeje, Antonio Turrent, Alejandro Espinosa, todos pues defensores del maíz nativo, y dicen que la defensa del maíz nativo es en contra de la aprobación de liberación de al ambiente de variedades del maíz transgénico, añadiendo que apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales en los procesos de resistencia contra el saqueo y la contaminación es parte de la función de la UCS, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Y ya también hay otra Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, que apoyó este dicho. México capaz de enfrentar problemas de producción sin el maíz transgénico u ojete, como le decimos aquí. La nota de Carolina Gómez Mena. El sábado 5 de marzo, una nota. Aclara el grupo interdisciplinario de expertos independientes que no pidió apoyo al Parlamento Europeo. Simplemente lo visitaron y esta se considera como una contribución a los esfuerzos de México. El grupo fue invitado por la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento para compartir los resultados de su informe, el del Ayotzinapa, y de cualquier manera fue hecha la invitación en 2015 y se pospuso hasta después de la visita que esta institución hizo a México en febrero, esta institución, el Parlamento Europeo. Ya también nos regañaron por eso. La nota de Alma Muñoz. Y el domingo 6 de marzo, con mi libertad, la lucha no termina, empieza, dice Néstora Salgado, y contando las horas marcadas como plazo para determinar su libertad, la comandanta de la CRAC en Olinalá dijo que en esta entrevista: me imagino lo emocionante que será ver a toda mi gente afuera esperándome, a los policías comunitarios, a los que me han apoyado, la gente que me conoce, mi familia. Será lindo. Eso ha estado en mis sueños, en mis planes, en todas las ilusiones que tengo. Dice en nota, en esta nota de San Juana Martínez. Y en un aniversario más, un mes más sin los 43, hubo ahí en Iguala, en calles de Iguala, una marcha por los 42 que recorrieron, los familiares y solidarios, las calles de Iguala en donde fueron atacados los 43 vecinos. Confirmaron que esa noche hubo presencia del ejército, pero no quieren testimoniar. La nota de Sergio Campo. Una notita del lunes 7 de marzo. Hubo un acuerdo entre la PGR y el grupo interdisciplinario de expertos independientes para integrar, ya lo habíamos comentado, un nuevo equipo de investigación en Cocula, nada más que en esta ocasión van a participar expertos británicos, estadounidenses, un mexicano y un peruano, y van a dar resultados, dice la nota, en este mes. La nota es de José Antonio Román. Y el día de ayer, martes 8 de marzo, Día de la Mujer Internacional, hay un alarmante incremento en las agresiones a activistas, de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, perdón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los pasados 5 años fueron los de mayor violencia, advirtió. Y la nota es de José Antonio Román. Y decíamos, bueno, Nestora decía que la ilusión que tenía de la libertad, bueno, pues ordenaron su libertad, pero le imputan más cargos, o sea que no salió, sino que le están echando más cargos. Ya la habían ordenado liberar, pero tiene nuevas órdenes de aprehensión. La nota de Alfredo Méndez y José Antonio Román. Y última nota, la inequidad de género se extiende al ahorro para el retiro, según una encuesta. Se dio a conocer el Día Mundial de la Mujer. La mayor parte de la vida productiva de mexicanas se dedica a actividades no remuneradas. La nota de Víctor Cardoso, Emilio Olivares y Alonso Urrutia. Con esto damos por concluido este semanario por la paz con justicia y dignidad. Mexicanos al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Ya son 6:03 a.m. Tenemos un par de llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad. Nos marcó la amiga Basilisa Ángeles Olvera y dice aquí en mi campo y ciudad, siempre. ¿Puede repetir el teléfono para lo de Españita, para lo del viaje? Claro que sí. Claro que sí, en un momentito. Y la profesora Mercedes Macías Monroy nos invita de nueva cuenta a acudir a la 18 exposición del proyecto Origami Pedagógico. Ya es la 18ava la ocasión en la que se presenta este proyecto pedagógico, y esta se va a llevar a cabo en la escuela primaria Antón Macarenco, ubicada en la colonia Jardines de San Agustín, en Chimalhuacán. Esto será de lunes a viernes de 9 a 17 horas, ya dije en dónde. Y por otro lado, la maestra pide a las autoridades de la educación que el programa se transmita una hora y un día más con el equipo de trabajo debidamente remunerado, dice. Bueno, muchas gracias. Debo decir que pues hay una nueva propuesta aquí en Radio Educación, entiendo, de defensoría del radio escucha los miércoles, pero no tengo en mente el horario. Para todas estas propuestas que se quieran hacer a la emisora en su calidad de radio escucha, de radio participantes, pues ahí hay que acudir, hay que remitirse ahí para hacer estas solicitudes. Y también, más bien, la solicitud de doña Basilisa, ahí va el teléfono otra vez de Al Natural Turismo Sustentable. La oficina es el 57-94-74-86, repito, 57-94-74-86. Y hay un teléfono celular que es el 55-35-07-89-11. Ahí puede usted, doña Basilisa, o quien desee acudir a esta 19 Feria del Maíz y otras semillas nativas en Españita, Tlaxcala, el próximo sábado 12 de marzo, y póngase de acuerdo. Tiene un costo, pero incluye el pasaje, un desayuno, guías ahí para llegar a la comunidad, y dentro de la comunidad va a haber un recorrido para ver los resultados de los trabajos en el campo del grupo Vicente Guerrero y la comunidad, para mejorar sus tierras y sus condiciones de vida. Son 6:06 y vamos a escuchar a continuación la que sigue, por favor, Raulito Núñez, el Aguanieve con Zapateado. de caña brava. Dulce y caña brava, bien zapateadito el esta pieza que se llamó el aguaniete, el aguanieve con zapateado. Nos llamó Roberto Martínez para decir que a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Cabe mencionar que el desborde financiero mundial de los que los vecinos provocan hasta en su propia economía, con una pobreza extrema y desempleo, a esta situación, o esta situación es balcanizar al país para evitar migrantes hacia el otro lado, al lado vecino, y evitar luchadores sociales de toda índole, que ha provocado la pobreza y la dependencia a los vecinos que llevan petróleo y nos, que se llevan el petróleo y nos regresan la gasolina. Desaparecerán a Pemex, claro, ese era el objetivo. Que tengamos muy buen día, hasta pronto. Gracias por llamar. Don Manuel Munguía también marcó aquí del campo de la ciudad para decir que, para enviar saludos al equipo, a Marco, y a todo el excelente equipo, a todos los radioescuchas, y comenta que cuando la política deje de ser el negocio de la clase en el poder y de tener fines puramente electorales, que no representan a nadie, entonces el billón de pesos que cuesta mantener al decadente y corrupto sistema político mexicano podrá representar un beneficio para el pueblo, quitándose los recursos que se asignan a partidos e instituciones espurias que no sirven a nadie ni para nada. Así, el voto será libre y secreto. Ya basta de intermediarios, mercachifles, parásitos y fósiles. Llámense como se llamen, presidente, gobernadores, funcionarios, desde luego, desde la impunidad se siguen beneficiando, mintiendo, robando, desviando, saqueando a México, también criminalizando y desapareciendo y matando a los que no aceptamos el neoliberalismo, dogma monetario de mercado, despreciable y falaz, que nos está destruyendo y nos llevará al desastre. Pues sí, gracias don Manuel. Hay una canción de Arcadio Hidalgo que habla de este animal que es el sistema social, que nos mata de a poquito, este animal que se apesta, que grita como una bestia en medio de su corral, que nos hace tanto mal y nos causa gran dolor, nos quita, nos chupa nuestro sudor, y hay que matarla, compay, decía don Arcadio Hidalgo. Y decía yo que tenía una buena noticia, pero lamentablemente no la tengo a la mano, pero tiene que ver con la suspensión provisional de la siembra de maíz transgénico mientras dure el juicio. O sea que es un pequeño triunfito más. Monsanto ya estaba lamiendo las babas, pero por lo visto aún no se le va a hacer, y esperemos que no se le haga nunca. Hay muchos argumentos para evitar la siembra de maíz transgénico. Los argumentos están en la demanda colectiva y vamos a ver qué tanto realmente se respeta este nuevo formato de participación ciudadana, la acción colectiva, que pues por lo visto para el caso del maíz transgénico sí ha estado más o menos funcionando. Y también quería yo compartir, a propósito de las cuestiones transgénicas, la carta abierta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina. Esto es sobre la posible liberación al ambiente de maíces transgénicos en México. Y dice así, bueno, es más larga, pero yo destaco la parte, la propuesta de esta Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza. Esto es lo que propone. Frente a los transgénicos, hacemos nuestras una vez más las palabras del doctor Andrés Carrasco, que falleció recientemente, relativamente. Esta de la tecnología de los transgénicos ya no forma parte del estado del arte de la ciencia actual, porque está basada en supuestos falaces y anacrónicos que reducen y simplifican la lógica científica que los defiende, al punto de no ser ya válida. Los transgénicos han quedado al margen de la ciencia más rigurosa. Al mismo tiempo, es la razón por la cual los transgénicos incluyen la necesidad de destruir matrices complejas, como la de los pueblos originarios. Esto es un verdadero plan de exterminio de saberes, culturas y pueblos. La tecnología transgénica es el instrumento de la decisión geopolítica para la dominación colonial de estos tiempos. Proponen, por lo dicho anteriormente, la activación del principio precautorio ambiental, biológico y alimentario, y la no aceptación de la equivalencia sustancial debe ser inmediata. Pero más aún, debido a la debilidad y la falacia de los argumentos de sus defensores, es urgente la prohibición absoluta de todo organismo genéticamente modificado en el territorio latinoamericano. Y por tal motivo, dice la carta al final, apoyamos abiertamente la posición de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de México en su defensa del maíz nativo y en contra de la aprobación de la liberación del ambiente de variedades de maíz transgénico. Es lo que dicen los científicos comprometidos de América Latina. Y también debo recordar que se llevó a cabo en la UCS, en la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, más bien, la UCS llevó a cabo en el Jardín Botánico de la UNAM un encuentro entre científicos y el artista Javier del Cueto, que estuvo aquí para invitarnos a conocer su obra, que se llama Mazorcas, más de 100.000 granos de maíz contra los transgénicos, en el marco de la milpa, ritual imprescindible ahí en la exposición que ya mero cierra. Si usted gusta irlo a visitar, pues basta ir al Jardín Botánico y ahí está bien claro cuáles son, dónde son los sitios en donde se está exponiendo. Se llama el Foro Dalia y cualquiera le informa por ahí. Es ahí en la entrada del Jardín Botánico. Y ahí se juntaron, decía yo, diversos científicos, y esto es lo que comentaron. Esta muestra conectiva, sobre la muestra de la milpa ritual imprescindible, esta muestra colectiva resuena con la demanda colectiva contra la siembra del maíz transgénico en nuestro país, que tiene suspendida la siembra de maíz transgénico desde septiembre de 2013. En los siguientes días se decidirá si se dicta una suspensión definitiva, mientras se desahogan las pruebas del juicio. Y ahí Adelita San Vicente comentó que esperamos que estas pruebas convenzan al Poder Judicial de que no es compatible la siembra de transgénicos con la producción del maíz nativo sin tóxicos o transgenes en manos campesinas. De liberarse los transgénicos, los daños serán irreversibles e irreparables. El doctor Alejandro Espinosa dijo: no necesitamos maíz transgénico para hacer frente a los problemas de producción y de otro tipo en nuestro país. México ha generado en el contexto de la investigación pública más de 280 híbridos y variedades mejoradas de este grano y puede proveer de germoplasma para solucionar los problemas agrícolas del país, incluyendo variedades que hagan frente a los efectos del cambio climático. Esto es lo que ahí se dijo. El doctor Turrent dijo que la creciente evidencia en el mundo nos enseña que los maíces transgénicos comerciales actuales no rinden más, no son inocuos para su consumo como alimento, como forraje, ni lo son tampoco para la ecología. Esto fue lo que se platicó ahí, además de constatar que el uso de transgénicos, recordar o insistir en que el uso de transgénicos daña al ambiente e implica también afectaciones inadmisibles en salud. Es lo que dijeron los científicos comprometidos con la sociedad en el foro Dalia del Jardín Botánico de la UNAM. Son 6 de la mañana con 23 minutos y vamos a más musiquita. Gonzalo Arteaga ya está en los controles técnicos, ya se fue Raúl Núñez, y vamos con más de Caña Dulce, Caña Brava, y esto es El Cascabel. caña dulce y caña brava, escuchamos el cascabel. Estaba escuchando en una de las coplas, se recuerda a la gente veracruzana que dicen los jaraneros que hay que meterle un cascabel a la jarana para que suene más recio. Y por ahí hay una copla que me lo recordó. Ya son 6 de la mañana con casi 30 minutos, escucha usted el campo y de la ciudad. Y tenemos la llamada de Juan Alcántara, Agrupación de Mercados Públicos, de la Agrupación de Mercados Públicos, invitando a los compañeros locatarios a la junta de mañana, jueves 10 a las 18 horas en el mercado de Becerra, primer nivel en Tacubaya. Ahí se trataremos, dice, la problemática de mercados públicos. La única manera de salir adelante es organizándonos. Y por otra parte, pedimos a las autoridades de la educación que les den más tiempo para el programa, o mínimo que lo retransmitan en la madrugada. Saludos a Marco, a Sergio y a Raúl, y a Gonzalo, que ya está aquí con nosotros. Ya son 6 de la mañana con 30 minutos, y vamos a continuación. Traigo preparado unas serie, lo repartí, es una intervención que tuvo el padre Miguel Concha en el marco de la discusión acerca de la Alianza Transpacífica, como era muy larga, la partí en varios segmentos. Vamos a ver si podemos escuchar todos los que preparé. A continuación, el padre Miguel Concha, por favor. Nos convocamos hoy aquí, compañeras y compañeros, para reflexionar, compartir saberes y construir un espacio de confluencia de personas, colectivos, organizaciones y movimientos sociales que nos lleve hacia procesos amplios de oposición al Tratado de Asociación Transpacífica. Agradezco su escucha y el honor que me hacen para dirigirles este breve mensaje con algunas ideas y reflexiones enmarcadas en estos momentos en que el gobierno mexicano se apresura a firmar este tratado comercial el próximo 4 de febrero, violentando con ello claramente la ley aprobada el año 2004 de aprobación de tratados internacionales en materia económica, que ha sido violentada tanto en el proceso de negociación de este tratado como también en las resoluciones que ha venido tomando el gobierno mexicano al respecto. Muchas personas y colectividades sabemos hoy que este tratado representa, en primera instancia, una afrenta hacia los derechos del pueblo mexicano en su conjunto, así como hacia los de los diversos pueblos de América y el mundo, tales como el derecho a la consulta amplia y popular respecto a aquellas decisiones que afecten su bienestar económico, social, ambiental, cultural y político, establecido así claramente en la ley de aprobación de tratados internacionales en materia económica, por lo que se refiere a esta materia. Pues como seguramente es bien sabido por todos y todas, las negociaciones que dieron lugar al texto de dicho tratado se llevaron a cabo a espaldas de las personas y pueblos, en lo oscurito, de la opinión pública y de las comunidades que verán afectados sus derechos humanos por las resoluciones incluidas y posteriormente implementadas en el mismo. Derechos humanos que debo decir han sido conquistas de los pueblos y movimientos sociales. Los derechos que hoy reivindicamos como nuestros son aquellos que hemos defendido y exigido a lo largo de la historia y son los que ahora denominamos derechos contrahegemónicos, herramientas de emancipación que podemos y debemos usar para contener la violencia, el despojo, la dominación y la explotación que los de arriba nos quieren seguir imponiendo. Es decir, estos tratados comerciales, y en particular el que nos ocupa ahora, son claramente contrarios a los derechos humanos que vivimos desde abajo. Son contrarios a la dignidad de quienes caminamos hacia otro mundo posible. Los poderosos del mundo, los estados firmantes y los promotores de este tratado, descuidan completa y absolutamente los derechos humanos de las personas y de los pueblos, pues las medidas acordadas dan paso claramente al incremento del despojo, al ecocidio, a la explotación laboral y merman la soberanía de nuestros pueblos todavía más. Permiten violar el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, a la libertad de expresión, a la privacidad y a la seguridad personal. El padre Miguel Concha, en una primera intervención, como le decía, lo partí en varios segmentos. Espero que podamos concluir, pero hay que tomar en cuenta que están entrando más llamadas. Ya decía la invitación de Juan Alcántara, llamó Pedro Mireles y hace un comentario que la leche se puede traer desde Aguascalientes y puede llegar en buen estado. Además se puede hervir si es necesario. El clima puede ayudar a conservarlo. Bueno, Gloria Albarrán felicita al programa y a la emisora ante tanta codicia y avaricia y falta de sensibilidad de todos los políticos mexicanos que ya entregaron las riquezas del país a los extranjeros. Sí, es una buena noticia que hayan parado de momento la siembra de maíz transgénico. Una felicitación a los científicos que demostraron que hay más perjuicio que beneficio con la siembra de estas semillas transgénicas. Ni un voto al PRI por la entrega de la patria, dice Gloria Albarrán. Y sí, lo que les comentaba hace un rato, es un logro pequeño, pero es un logro el hecho de que el Poder Judicial haya ordenado la prohibición de permisos para maíz transgénico, lo cual es un triunfo para campesinos. Dice, ya hasta apareció un, yo traía el boletín de prensa de la demanda colectiva, pero ya apareció en la jornada y seguramente en otras notas. Dice esta que la unión de científicos comprometidos con la sociedad y agrupaciones de la organización Sin Maíz No Hay País, así como los mismos de la demanda colectiva, expresaron satisfacción por la orden dirigida a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que se abstenga de otorgar permisos de liberación o siembra de maíz genéticamente modificado hasta que se resuelva en definitiva el juicio colectivo promovido por científicos, especialistas y campesinos. O sea que por el momento no se va a sembrar. Gracias por recordármelo, Gloria. Muchas gracias. Y pues, por estar atentos, pendientes, atenta, pendientes, todos de esta, de darle seguimiento a la defensa de nuestro maíz. Ya son más, 2 años y cachito en el que se ha detenido la siembra de todo tipo, piloto, experimental y sobre todo comercial de maíz transgénico. Está parado, muy a pesar de Monsanto, Syngenta, Pioneer, DuPont, Dow AgroScience, apadrinados, lamentablemente, por la Zagarpa y la Semarnat. Esas dos instituciones que parecen más como abogadas de los de las transnacionales que del pueblo de México. No, no se vale. Bueno, ya son 6:40 p.m. También nos marcó Gregorio Díaz, dice que la próxima semana, el 18 de marzo, ¿qué dirán los neoliberales si ya le dieron en toda la torre el petróleo a los políticos? ¿Les dará vergüenza saquear o mencionar, siquiera mencionar el nombre de Lázaro Cárdenas? Todavía la efeméride está en el calendario de lo que fue orgullo. El petróleo, la expropiación petrolera, hoy es vergüenza nacional. Buen día para todos ustedes que hacen el esfuerzo para llegar a este programa con este clima lluvioso. Gracias por llamar. 6:41, prácticamente, vamos a escuchar nuevamente la segunda parte del padre Miguel Concha hablando acerca de la ATP, Asociación Transpacífico. Debemos dejar de considerar al comercio y al crecimiento del comercio como un fin en sí mismo. Agregaría, dejemos de pensar en que el crecimiento económico es infinito y en que el modelo de desarrollo capitalista no tiene límites. Es precisamente este razonamiento de fondo el que nos coloca en una encrucijada, la de la crisis de la civilización, de la cual debemos, por opción ética y política, hacernos cargo. Y ello conlleva un rotundo no al TPP. El Tratado Transpacífico busca, por encima de los derechos que permiten a cada persona su desarrollo integral y pleno, el enriquecimiento de los dueños de las empresas transnacionales, ya que fomenta que los estados, nuestros estados, queden al margen de los procesos de regulación en la protección de los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Incluso el TPP intentará obligar aún más a los estados a someterse a los intereses de los grupos de las grandes corporaciones. Permitirá que los inversionistas extranjeros demanden incluso al gobierno, cuando consideren que una reglamentación emitida en el sistema jurídico propio del país perjudique sus ganancias. El mismo Joseph Stiglitz advierte que el TPP, el Acuerdo de Comercio Internacional Transpacífico, limitaría que los gobiernos de los países miembros, incluido México, aprueben reglamentaciones para proteger a su pueblo, a su población, en la salud pública, en la seguridad y el medio ambiente, o cualquier otro aspecto del bien público. Es decir, el Estado renunciaría aún más a sus obligaciones de respetar, promover, garantizar y sobre todo proteger frente a terceros los derechos humanos de las personas, que es una también de sus obligaciones generales más importantes. Insisto en que el TPP implementaría medidas que permitirán a las empresas demandar al gobierno contra aquellas acciones que afecten las inversiones hechas dentro del país sin posibilidad de respuesta, y ello por medio de tribunales privados transnacionales, favoreciendo así el capricho, siempre el capricho de la iniciativa privada en contra de las mencionadas obligaciones constitucionales, establecidas también en el caso de México en tratados internacionales de derechos humanos, obligaciones que tiene el Estado en ellos para con las personas y los pueblos. Considerando además que las demandas solo podrían hacerse de los inversionistas al Estado, pero no viceversa. Este quedaría supeditado a la voluntad de las empresas, afectando las políticas públicas, que en lugar de orientarse al bienestar y a nuestra dignidad, se formularían de tal manera que el único parámetro rector de las mismas sea el beneficio económico de aquellos que acumulan riqueza, con el único fin de concentrarla todavía más, acentuando con ello las de por sí marcadas desigualdades sociales que ya estamos padeciendo. El padre Miguel Concha, hablando acerca del acuerdo transpacífico, lo vuelvo a repetir, algunos le llamamos ATP, Acuerdo Transpacífico, otros Tratado Transpacífico, TTP, otros TPP, pero la cuestión es que nos estamos todos remitiendo a este nuevo acuerdo firmado por 12 países, que no ha entrado en vigor y esperemos que no entre, y pues que nos tendría más subyugados aún que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a México. Ya son 6 de la mañana con 47 minutos y nada más aclarar que la orden judicial que se acaba de dictar ayer y que nos muestra que de algo sirven las leyes, en este caso a favor de los campesinos, por fin, y en esta orden judicial, este nuevo fallo legal, es que implica, a final de cuentas, que la medida precautoria que a lo largo de 2 años se mantuvo, esta medida precautoria es de suspensión definitiva hasta que se resuelva el juicio colectivo o algún juicio de amparo, acotó el abogado. O sea que todavía es posible que estos transnacionales y sus padrinos mexicanos, la Zagarpa y la Semarnat, metan una lana, compren la justicia, como normalmente ocurre aquí en México y en muchas partes del mundo. Y bueno, en este caso, pues han estado echando rabietas, pero los campesinos y muchas gentes que estamos pues defendiendo a nuestro maíz, este programa tiene los 27 años de vida defendiendo al maíz y en contra de los transgénicos, entonces pues estamos bastante satisfechos. Es un triunfo de la sociedad civil, de los campesinos, de los que indígenas que siguen manteniendo las semillas de maíz nativo, le llaman criollo, pero pues es el maíz de aquí, propio de aquí. A pesar de las difíciles condiciones económicas y sociales que hay en los campos. Así que, repito, las empresas, las transnacionales que ya mencioné, en la primera fila Monsanto, han de estar lamentando por este nuevo revés contra su ambición de atacar las semillas de la humanidad, no nada más de México. México lo ofreció generosamente, el maíz, al mundo entero. Es el tercer cultivo en producción mundial y pues no se vale que una empresa se lo agandalle. Entonces, pues felicitando a todos aquellos que han defendido el maíz sembrándolo o en esta lucha jurídica. 6:49 a.m, casi 50, y más bien con 50 minutos, y vamos a escuchar otra parte, por favor, Gonzalito, de El Padre Miguel Concha, la tercera parte. El extenso cuerpo de tratados, protocolos y declaraciones sobre derechos humanos que ya existen crea un marco constitucional que debe ser tenido en cuenta siempre que un Estado firme un acuerdo con otros Estados y o con agentes del sector privado, incluidas las instituciones financieras y las empresas transnacionales. ¿Qué necesitan entonces los Estados involucrados en este tratado para mostrar su negativa a firmarlo, sabiendo que existen al por mayor tratados internacionales en materia de derechos humanos, que en el caso mexicano son constitucionales y de los cuales son parte, y que entran en franca contradicción con este tipo de tratados internacionales comerciales? La firma y aprobación por parte del Estado mexicano o de cualquier otro al TTP representa un golpe más hacia los derechos humanos fundamentales de los pueblos del mundo. Un paso más atrás de lo que como sociedad hemos venido consolidando. En particular, en el caso de México, y en este contexto, nuestros pueblos ya de por sí se encuentran actualmente frente a una crisis de derechos humanos, ante la imposición de las llamadas reformas estructurales y de la impunidad y corrupción que sistemáticamente prevalece en nuestro país. No olvidemos que en esta crisis de derechos humanos está también contada la desaparición de 43 jóvenes normalistas, que hoy recordamos también en este encuentro internacional, y para los que seguimos exigiendo la presentación con vida de todos y cada uno de ellos. Algo que quiero resaltar también es que el TPP, como se ha dicho ya aquí, es un documento que fue cocinado en total secrecía, en contra de la ley de aprobación de tratados internacionales en materia económica, que establece la obligación de hacer foros, de tener intercambio de opiniones, de discutir lo que se contiene en dichos tratados. El hecho de que las negociaciones se hayan hecho silenciosa y ocultamente violenta, por ejemplo, el derecho de los pueblos indígenas a la libre autodeterminación, a la consulta y a la información, y el nuestro, el de todos los ciudadanos. en México. La reforma energética nos demostró que ya es un síntoma del autoritarismo reinante que padecemos, de que en asuntos de interés público el Estado se niega a consultar, a informar a las personas y pueblos sobre las decisiones que toman. Así, por ejemplo, tenemos que, derivado de esta reforma energética, las leyes secundarias priorizan las actividades extractivas de hidrocarburos y minerales frente a cualquier otra actividad en un territorio determinado. Ahora el TPP nos confirma que vienen por todo, pero como hemos reivindicado en muchas otras ocasiones y lo seguiremos haciendo, entonces también nosotros tenemos la obligación moral, social y política de defendernos juntos, todas y todos. 6:55 y escuchamos al padre, sí es un padre, Miguel Concha. Dicen, luego lo critican por participar, pues los padres también tienen derecho de además de rezar, pues hablar de la verdad, de la realidad del pueblo, no del Vaticano. Pues ya son, ya no nos va a dar tiempo de escuchar la siguiente, o sí nos dará tiempo. Sí, bueno, es al fin que es un poquito más corta, vamos a terminar de escuchar al padre Miguel Concha. Otro riesgo se relaciona con el derecho a la salud, ya mencionado, pues pretenden aumentar el periodo de tratamiento, el periodo de tiempo en que diversos medicamentos, muchos de ellos indispensables para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, permanezcan patentados por las empresas farmacéuticas, entorpeciendo con ello grandemente el acceso de los grupos más vulnerables a dichos medicamentos. Representará además, como también ya se planteó, un gasto que el sector salud de la nación no podrá costear, de tal modo que se asegure la calidad de vida de las personas. Priorizando el interés de la iniciativa privada y de los inversionistas por medio del TPP, solo se logrará negar el acceso al derecho a la salud por medio de políticas públicas que no podrán regular los precios y la producción genérica de medicamentos. Bajo esta misma lógica, que favorece la acumulación de riqueza aún más de las corporaciones, se busca, ya también se dijo, y para nosotros en México es un punto cada vez más sensible, violentar el derecho al acceso a la información y a la libre expresión por medio del control de contenidos que fluyen a través de las telecomunicaciones, especialmente por la Internet, al fomentar el monitoreo de las mismas con el fin de obtener ganancias por utilizar o difundir determinada información perteneciente a tal o cual entidad privada. ¿Y qué decir de los derechos laborales? La lógica de la reducción y eliminación de estos derechos y de los derechos de las y los trabajadores está en cada uno de los apartados de este tratado. Sabemos de los constantes esfuerzos de sindicatos y organizaciones de trabajadores para defenderlos. Hoy nuevamente es un tema de relevancia social, política y económica. Luchar contra la pérdida de empleos dignos, contra la eliminación de derechos fundamentales de las y los trabajadores. Requerimos entretejer esfuerzos convergentes entre todas y todos para hacer frente a esta nueva embestida contra los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras. Pues con este último parte de la ponencia del padre Miguel Concha, damos por concluido este su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo profesional en los controles técnicos de Raulito Núñez y Gonzalo Arteaga, Sergio Canales en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, que ahora sí pudo llegar. Agradecemos también las últimas llamadas, ya no van a pasar, de Víctor Román, Ramón Alonso y Federico Galicia. Contigo me comunicaré para lo del padre Miguel Concha. Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos este equipo le deseamos que su sol sea brillante, inclanesti, intonatio, y como decimos, triunfo chiquito, pero contra los ojetes. Amo quinequis, es cíclico, colisli, quema, tonacayotl. No queremos ese maíz enfermo, queremos nuestro maíz vivo y sano. ¡Vámonos, recio!